Bueno, eso, así como en concreto lo del sur, el proceso se mantiene, pero nos encontramos más adelante de que es que la Anglo-Bola Chanti no estaba solamente en el sur de Bolívar. El sur de Bolívar hoy no tiene una esquina para hacer una concesión minera. No hay un pedazo donde uno pueda solicitar un área para hacer una concesión minera, porque ya están otorgadas a la Anglo-Bola Chanti directamente o a Testaferro de la Anglo-Bola Chanti. Tienen las concesiones, ¿sí? Han tratado de hacer exploración en algunos sitios, más sobre todo en los sitios donde han sido más base de los paramilitares, pero no han podido explotar. Eso creemos que es lo que lo vuelve a ellos también agresivo. Y en esa dirección nosotros decimos que hoy el sur de Bolívar está todo solicitado por la multinacional, porque cuando no es directamente son empleados que tienen, que sacan a nombre de ellos y luego le entregan a la Anglo-Gold. Pero también están creando empresas pequeñas y están aliándose con otras empresas para hacer esas solicitudes. Y nos encontramos que la Anglo-Gold Ashanti en Colombia ha solicitado y tiene áreas concesionadas en más de 20 departamentos del país. O sea, de 32 departamentos, en más de 20 tiene ya concesiones y solicitudes. Y encontramos que en todas estas partes han sido los sitios donde más masacres han habido, donde el ejército ha violado los derechos humanos, donde el ejército ha hecho los falsos positivos, ¿sí? Y eso nos ubica de que es el problema de la Anglo-Gold Ashanti que está en el sur de Bolívar, también en otra parte. Entonces, hemos visto que es un fenómeno de todo el país, pero también vemos cómo la legislación minera ahora nuevamente hicieron una reforma a ese código que habían aprobado en el 2001, la aprobaron este año, esa nueva reforma. Y una reforma que realmente pone la legislación minera con toda su favorabilidad para la multinacional, ¿sí? Incluso hoy es la amenaza más grande de despojo del territorio. Por eso no creemos que la ley de tierra en este momento pueda ser buena noticia para nosotros, porque tras que no reconoce, no le va a devolver esa tierra como se la tiene que devolver al campesino, tampoco le va a permitir que sea la comunidad la que decida el uso de esa tierra. Entonces tampoco va a haber una reparación integral para esa tierra. Eso por un lado. Por otro lado, entonces tenemos el tema de la legislación minera. Yo puedo tener una finca con una escritura, a mí me pueden dar el título de mi finca, pero si una empresa o una persona hace una solicitud de una concesión minera y se la otorgan, esa escritura o ese título de mi finca no queda valiendo para nada. Ellos lo que más hacen es decirle, tenga tanto y nos desocupa la finca, y si usted no la quiere vender, entonces la ley se encarga de sacarlo, porque también lo cobija la ley. Entonces es una legislación muy agresiva. Hoy el país lo han puesto como su economía, como su principal economía. Una de sus principales economías es el tema de la minería, ¿sí? Entonces por eso hoy están rifando los recursos de este país, en el caso del oro, pero sabemos que también eso viene pasando con el carbón. Al menos todavía en el oro existe el pequeño minero, pero decimos, en el carbón ya casi no hay pequeños mineros. El petróleo sí que no hay ni uno que sea pequeño, ¿sí? Porque ya esos son las grandes empresas. Entonces, por eso en este momento nosotros hemos estado también articulados, bueno, aparte de ser parte de la minga de resistencia social y comunitaria, entonces nosotros hacemos parte del Coordinador Nacional Agrario, donde se viene dando también, donde coordinamos las regiones y en ese marco de la pelea, de la lucha, pero también de la propuesta, ¿sí? Para nuestros territorios. Y hacemos parte también ahí de la red de solidaridad con Colombia. Y a partir del mes de febrero de este año, que entre varias organizaciones de muchas regiones, ¿sí? constituimos la red contra la gran minería. Incluso había la discusión que debía de ser con toda la minería, pero decíamos sería muy injusto con plantearlo de esa manera, porque es que ha venido dando la pelea, quien inicia la pelea contra la transnacional ha sido el pequeño minero. Ah, porque le afecta el bolsillo, porque es donde gana para sobrevivir, sí, es donde gana para sobrevivir, pero es el que da la pelea, porque si no se da esa pelea, también económicamente no va a tener cómo sobrevivir. Entonces, el acuerdo fue una lucha contra la gran minería, y en eso estamos. Creemos que estas acciones tenemos que irlas poniendo en unos espacios mucho más grandes, donde es una pelea que, así como la Anglogol no está solamente en el sur de Bolívar, entonces la pelea no puede ser únicamente el sur de Bolívar, sino del país, e incluso decimos que de otros pueblos, en el caso de otros pueblos como el mismo Argentina, ¿no? donde ha sido un desastre grandísimo el que han hecho las multinacionales allá, el mismo Perú, mismo Bolivia, el mismo Chile, o sea, todos estos países donde ha habido esa afectación por el fenómeno de la multinacional. Entonces, creemos que esa pelea tiene que ser a esos niveles también.